Tú y yo somos exclusivos como la Tokio y la Oregón. Bebé, tú eres mi Gucci, yo soy tu Louis Vuitton. Ella está hecha pa' mí, yo estoy hecho pa' ella. Dice que no somos famosos y se siente como estrella. Le pregunté si quería, me dijo que sí. Todo lo que tengo se lo ofrecí. No creí en el amor y la convencí. Ella es mi Beyoncé, yo soy Jay-Z. Angelina y Brad Pitt, somos LeBron y D-Way en los hits. Nos quedamos en el y me pide que la parta como parto todos los beats. Aún recuerdo la primera vez que sin ropa la vi. Aún recuerdo la primera vez que se lo metí. Ella es la única que me satisface. Le queda cabrón todo lo que hace. Si peleamos rápidamente en la cama, hacemos las paces. Con ella cada pose se siente mejor. Sexo salvaje cuando hace el amor. Digo, me olvido de todo lo que hay afuera, porque vivimos en nuestra propia esfera. Todo rey se merece una reina y la mía eres tú. Contigo, me olvido de todo lo que hay afuera, porque vivimos en nuestra propia esfera. Todo rey se merece una reina y la mía eres tú. La mía eres tú. La mía eres tú. Ella ordena mi vida si siento que se derrumba. Sus ojos no son color sol, pero a mí me alumbran. Eres más de lo que me merezco. Pide lo que sea que te obedezco. Siempre me distingo. Restaurante fino los domingos. Los jueves pa' brava pa' serle fiero a los gringos. De que tengo una latina bien durota con el booty del Caribe, pero el glamour de Europa. Llegamos en la nave espacial, somos una pared especial, con vaqueo de residencial. Nos quedamos en la ciudad presidencial, lo nuestro es oficial. Pon tu traje corto y saca ese booty espacial, que yo me doy el guille de que soy el que lo puede acariciar.